¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Si me pueden un poquito más de audio, por favor. Más. Ahí le subimos el retorno. Buen día, Sergio. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Sergio, está... Falta un 5 ahí. Ah, falta un 5, sí. Uno que haga el sacrificio. Sí, sí, sí. Bueno, pero Juan Pablo es de correr y meter también un poquito. Yo no, bueno, yo estoy re lejos. No sé si tras los años pasa lo mismo que... Sí, puede ser. Sergio, sí. Se conformó el Frente Electoral, el Frente de Todos, ya está armado. Restan ahora los nombres de los candidatos y candidatas. ¿Hay alguna definición a esta hora? Mirá, yo creo que el tema de los nombres, digamos, es, en cierta manera, es algo que, si bien es cierto, son estratégicos, preocupa consensuarlos, pero más creo que tenemos que avanzar en el camino de ratificar la unidad. Así como ayer dimos un paso en, digamos, entender que es necesario recrear ese frente de todos que busque todas las expresiones políticas del campo popular, en el cual compartimos una visión de país, creo que, y a su vez de provincia principalmente, porque digamos, el eje de una construcción nacional tiene que ser una regambre provincial. Creo que en ese camino estamos transitando como debe ser, hablando, tratando de sumarnos entre todos, consensuar y después, bueno, buscaremos, digamos, quiénes son los mejores nombres que representan, por un lado, nuestra historia, la coyuntura, y a su vez, quienes representan lo que es una forma de gobernar desde el peronismo desde hace mucho tiempo. En la previa, bueno, en los comentarios se dice que los casilleros están asignados a cada uno de los sectores que tiene el peronismo aquí en la provincia de La Pampa, que la plural encabezaría con el nombre del candidato o candidata a senador, el kirchnerismo ocuparía el segundo lugar en el Senado, y bueno, el compromiso peronista en diputados y el marinismo en como segundo lugar de diputados. ¿Eso es así? Podría ser así porque siempre ha sido una lógica del Partido Justicialista darle a cada expresión lo que realmente vale, lo que realmente expresa, lo que realmente pesa en el contexto electoral, así que en ese sentido, digamos, no escapamos a esa construcción de esa unidad, donde todos los sectores están representados en esta coyuntura, pero también, digamos, en toda, digamos, la por decirlo de una manera que nosotros hicimos acá, una coalición de gobierno, por supuesto una fuerte base, una fuerte estructura del Partido Justicialista, pero, digamos, todas las expresiones que han estado... constituyendo el FREJUP, el Frente de Todos, digamos, todos tienen una responsabilidad institucional, tanto de los ámbitos ejecutivos como legislativos, en el orden provincial, en los órdenes municipales. Creo que también, digamos, que cada expresión tenga su lugar para demostrar, digamos, la representatividad que tiene, pero también, digamos, en cierta manera, para construir todos juntos. Sergio, el sábado Berna hizo este anuncio de que no va a ser candidato, te pregunto de paso si lo veías venir, y ayer Daniel Lovera resignó la posibilidad de su reelección y dijo claramente que el gobernador tiene que elegir al candidato a senador de la plural o del sector mayoritario del peronismo. Y sobre esto te pregunto, ¿cómo imaginás que va a ser ese paso? ¿Vas a convocar al partido como presidente del PJ? ¿Va a haber algún encuentro más con Berna? Mira, a ver, primero y principal, como siempre lo digo, yo voy a asumir las responsabilidades que me tocan. Soy gobernador, soy el presidente del partido y tengo que asumirlas. Tengo que asumirlas mirando lo que, como les decía, nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad, la historia del peronismo, de que está por encima de cualquier nombre está el peronismo, porque encima del peronismo está la suerte de las pampeanas y de los pampeanos, de cómo... cuál es el esquema de gobierno que más los contiene. La pandemia, sus protocolos y todo no nos permiten, digamos, hacer las reuniones que quisiéramos hacer. Sabemos, usted lo sabe mejor que yo, las reuniones por Zoom son muy frías. La política llega a pasiones de todo punto de vista, la construcción de consenso pasa muchas veces por las discusiones y por el disenso de algunos sectores, creo. Así que, digamos, las reuniones que ya venimos haciendo las hacemos la menor cantidad posible, que muchas veces entre tres o cuatro, mano a mano, para ir escuchando las ponencias, las visiones que tiene cada uno de los sectores, y en eso ya hemos empezado y en estos días seguiremos, así que lo antes posible podamos ponernos de acuerdo, porque después también hay que hacer todos los trámites. O sea, es una campaña totalmente atípica, no son los plazos de, no rinden los plazos de antes. Entonces, bueno, me noté que todo un proceso, no solo, como ustedes bien lo decían, ayer se constituyó el frente, mañana sale la convocatoria para que aquellos que tengan la intención puedan participar del proceso electoral. Después que se empezaría a juntar avales, y en eso, digamos, lleva todo un tiempo, y hoy la realidad no nos permite hacer grandes movilizaciones. Así que en eso es un trabajo que hay que tomarlo con más tiempo y a su vez darnos la discusión en el marco de lo que podemos. Pero bueno, la idea es charlar absolutamente con todos, más allá del ámbito institucional, del partido como fue históricamente, ¿no? La casa que nos cobija a todos. Pero en ese no vamos a escatimar esfuerzo para ya hablar con todos. Y vos tenés, para usar una expresión peroncha, tenés in pectore un candidato y en todo sí, caso... Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Qué perfil tiene? El perfil que necesita la provincia de La Pampa. Tenés muy en claro que a la provincia se la defiende en todos los ámbitos, en todas las ideologías. Y que en este caso lo que lleva anexado la defensa de un gobierno nacional, como yo lo planteaba ayer, en General Hacha, que realmente ha puesto en marcha un país federal y que nos tiene en cuenta. Uh-huh. Una forma de gobernar para todos, con inclusión, con igualdad de oportunidades, en todos los rincones de la República Argentina, y eso es lo que hemos defendido siempre. El federalismo que hemos declamado lo aplicamos en la provincia de La Pampa y sabemos que ha quedado demostrado en toda la historia institucional de la provincia de La Pampa, que los legisladores y legisladoras del Partido Justicialista, del Frente de Todos, tienen como primera premisa defender a la provincia de La Pampa y a su historia principalmente. Vamos a cumplir con nuestra tarea, aunque sea que no nos diga. Sí. Sergio, ¿quién es el candidato? ya lo sabrán. Pero supongo que, de verdad, digamos... A ver, yo tengo muy claro, digamos, quién es la persona que mejor sintetiza, digamos, lo que va a ser la defensa, nuestra defensa para salir a buscar voluntades. Pero a su vez quiero consensuar, no consensuarla con todas, sino, digamos, charlarlo con todos, porque también, digamos, no es una persona, es un armado y a su vez es una relación de fuerzas donde todo el mundo es necesario opinar. ¿Qué opinan? Sergio, Juan Pablo te preguntaba en el inicio de si ya conocías la decisión de Berna del sábado, bueno, que algunos la preveían, otros no, y bueno... Uno la ve venir y el análisis es tan simple, tan racional como lo explicó Berna mismo. Sigo teniendo cáncer, no estoy en condiciones de arriesgar la salud. Y él ya ha dado mucho por el peronismo, por la provincia y... Y a ver, uno del punto de vista del egoísmo político y digamos, en cierta manera, cambia un poco el eje y nos pone a trabajar mucho más fuerte. Carlos resolvía la cuestión electoral. Pero desde lo humano, desde la relación personal, de la amistad que tengo ya casi hace 40 años, la mejor decisión. Son tiempos de cuidarse, de estar con la familia, de disfrutar la vida y bueno. Eso no, como siempre lo han dicho, digamos, dejó de ser candidato, no dejó de estar en política. Sergio, ¿qué se juega en esta elección que viene? Bueno, yo lo he planteado, digamos, a nivel provincial, como siempre lo decimos nosotros, tratar de proponerle a la sociedad y que la sociedad lo internalice. Legisladoras y legisladores que defiendan a la provincia de La Pampa, más aún cuando hoy en estos cerca de 18 meses de gestión de una nueva de un nuevo presidente, una nueva vicepresidenta, La Pampa ha tenido nuevamente visibilidad. La Pampa ha vuelto a ser tenida en cuenta. Y en ese marco creo que debemos defender una forma de gobernar federal. Y tenemos que poner nuestros mejores hombres y mujeres. Sin dejar de lado, como siempre los digo, de que primero está defender La Pampa. Nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de gobernar, digamos, nuestra calidad institucional y la fortaleza institucional, democrática, económica, financiera que tiene la provincia de La Pampa. Por supuesto, en el marco de un proyecto nacional, como decimos, que tiene muy en claro de cuál debe ser el rumbo del país, ¿no? Con todos los argentinos adentro. Una consulta más del electoral, posiblemente la última, porque hay temas más importantes que las elecciones, por lo menos en el clima popular. Y no te voy a pedir que te metas en la interna de otro partido, pero desde el punto de vista de lo democrático y lo federal, ¿tenés una mirada de esta intervención que ha hecho el PRO en la provincia? O sea, desde Buenos Aires en la provincia. Mira, vas a escuchar de mí siempre la misma razonamiento. Creo que yo siempre voy a defender la política, y a partir de defender la política, defender los organismos de la democracia, que son los partidos políticos, para generar política, digamos. Muchas de las cosas que le pasan al país es por muchas veces las oleadas antipolíticas existen. Por supuesto que esto también abonado por la mala política, ¿no? Digamos, si la gente ha dejado de creer en la política, en los políticos, porque ha habido malos ejemplos. Pero no tenemos que dejar de levantar esas banderas, de decir que, bueno, la política, como siempre lo he dicho, es la herramienta transformadora para que la gente participe, para que la gente se exprese, para que la gente garantice seguir viviendo en democracia. Si nosotros sacamos la política, aparecen las decisiones que están muy lejos de lo que sienten cada uno de los afiliados. Y en esto va para todos los ámbitos, digamos, no es una cuestión especial de un partido en especial. Pero, a ver, la democracia se fortalece con partidos fuertes, con partidos políticos fuertes, y a su vez partidos políticos que discutamos las cuestiones que son terrenales, las que le afectan a la gente todos los días. No hay que escaparle de ningún debate, y que hay que debatir cuál es el futuro del país, pero con las herramientas que necesita la gente. Creo que, digamos, es el uno de las grandes también discusiones, ¿no? Si agregamos más política a las discusiones institucionales o lo dejamos en manos de las decisiones que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Es la misma discusión cuando planteamos Estado o mercado, ¿no? Digamos, y acá siempre, y no se trata de ir siempre a los extremos, sino una conjunción de ver cómo permitimos que ambos intereses estén en juego, pero siempre con el Estado regulando, poniendo en marcha las reglas de juego. Sergio, te pregunto de la pandemia. ¿En qué situación está la provincia de La Pampa, según el análisis que hace el Ministerio de Salud, sobre todo? Mira, yo creo que hoy digamos, estamos en una situación donde, sinceramente, vemos muy fuerte el efecto de la vacuna. Nosotros de a poco estamos liberando actividad. Se nota, usted lo ven todos los días, sí. Mucho mayor movilidad, mucho mayor aglomeraciones. Y si bien es cierto que hace 3 semanas tuvimos un piso, el más bajo de los últimos, casualmente, 21 días, han crecido un poco los casos, pero también están contenidos. Y eso tiene que ver que en estos 21 días hemos aplicado más de 30.000 dosis. Creo que en ese sentido, si tenemos el cuidado necesario y también se hace un esfuerzo también a nivel nacional de que tratar de ralentizar el ingreso de la variante Delta, creo que nos va a agarrar, digamos, septiembre, o sea, el cambio de clima, el cambio de estación, digamos, con otras perspectivas, con otras potencialidades, ¿no? Y si bien es cierto, después, bueno, creo que ayer estaba leyendo un estudio, creo que en Gran Bretaña, donde la cantidad de casos positivos en este momento es igual a la de diciembre del año pasado. Sin embargo, comparando los fallecimientos, es sustancialmente menor. Tiene que ver con que, digamos, es una cepa más agresiva en cuanto a la contagiosidad, pero no tiene efecto en la misma contagiosidad en las muertes porque, digamos, está cruzada por el efecto de la vacuna. Como siempre lo dijimos, hay dos antídotos, vacuna y cuidados. No tenemos que seguir con el mismo camino. En este marco, ayer el Ministerio de Educación anunció que el 25 de julio, digamos, al regreso de las vacaciones de invierno, volverían las clases presenciales con alguna otra intensidad y en los distintos niveles. ¿Por qué se toma esta decisión ahora? Y te consulto, es un tema del que se ha hablado mucho, distintos actores han fijado posición. ¿Esto también tiene un costado vinculado con los reclamos sociales, por ahí incluso que derraman de los medios de comunicación porteños? No. Esto es analizar, digamos, y proyectar en virtud de las herramientas que yo te decía. Primero y principal, digamos, nosotros creemos... Primero, a ver, no vamos a soslayar nunca la necesidad de la clase y la clase presencial, ni hablar. O sea, el contacto, la interacción diaria entre el alumno y los docentes es insuperable. No se puede reemplazar bajo ningún punto de vista. Y en eso siempre hemos trabajado. Cada vez que la situación epidemiológica lo permite, lo hemos hecho. El aula es un ámbito cuidado, más ahora donde tenemos una gran... Hoy me pasaron los números, hay una aplicación de dosis cerca de 13.000 de los docentes, pero a su vez también vienen en estos 20 días una vacunación masiva. Si ustedes, digamos, hacen una cuenta muy simple y en virtud del ingreso de las vacunas de China, la Sinopharm, en virtud del contrato de los 8 millones, en la provincia de La Pampa estarían ingresando más de 60.000. Nosotros vamos a completar, porque digamos, salvo cuestiones muy especiales, digamos, casi el 100% de los docentes frente al uno tienen al mínimo una dosis. Y vamos a profundizar la vacunación, o sea, para completar el esquema de vacunación con segunda dosis, de la mayor cantidad de docentes posible. Principalmente, primero, por supuesto, como siempre priorizando, todos aquellos docentes que tienen comorbilidades. O sea, tratando de asegurar, garantizar la inmunidad de los docentes en su mayor expresión. Y en virtud de eso, pues nosotros vamos proyectando también, en cierta manera. Creo que, digamos, así como tuvimos la necesidad de en este marco de prioridades, primero darle inicio a lo que son los tramos de la educación práctica en la educación técnica, porque es necesario, digamos, no se puede, un maestro mayor de obra no se puede recibir sin tener las prácticas necesarias. Por eso, digamos, en ese sentido estamos planificando, porque creemos que tenemos un horizonte bastante desahogado. Si bien es cierto, uno mira hoy los casos, estamos arriba de 300, pero también vemos que el nivel de camas, que es el recurso más estratégico, está en parámetros bastante desahogados, ¿no? No podemos, en cierta manera, como se dice comúnmente, cantar victoria, pero creo que estamos en un camino donde realmente se nota la vacunación, y en ese sentido la educación es una de las prioridades. Uno de los temas que estuvo en la agenda y que está todavía en la agenda es el tema del cierre de las exportaciones de carne y el impacto que tiene en la provincia de La Pampa. Ayer se conoció la decisión de la Asociación Agrícola de Santa Rosa de no participar del diálogo propuesto por el gobierno provincial y el plan ganadero. ¿Qué opinas de eso, del portazo que pegó la agrícola? Bueno, más allá, digamos, de por ahí los motivos que pueden llegar a tener las instituciones del campo, que respetamos, acepto los disensos, digamos, no, a veces no coincidimos, otras veces coincidimos, otras no, y otras un poco. Pero yo nunca había dejado de apostar al diálogo. Yo lo voy a convocar las veces que sea necesario y las veces que necesitemos avanzar, porque cada una de las planificaciones y programas que nosotros llevamos adelante para ver cómo fortalecemos cada sector económico, es necesario tener la mirada de quienes conviven con y trabaja en la problemática día a día. En eso no vamos a dejar. Si bien es cierto, hay una coyuntura, hay una marcha, y que donde a su vez también, digamos, los sectores del campo están tratando de que sea una marcha genuina, que no se suban a esa marcha los sectores políticos que quieren utilizar el campo como caballito de batalla electoral. Sabemos, digamos, las implicancias que ha tenido el cierre de las exportaciones. Yo lo dije muy claro, compartía y comparto con el presidente la necesidad de cuidar el bolsillo de los argentinos, ver de qué manera se toman medidas para bajar el precio de la carne en el mostrador, en la góndola. Cuando se decidió abrir parcialmente, se tomaron medidas. Se lo dije públicamente, lo dije al ministro Kulfa, al ministro Basterra, se lo dije al presidente la semana pasada en forma personal, porque me hablamos y me preguntó específicamente cuál era el sistema de la provincia de La Pampa, una provincia que no solo en la cual conviven productores con la industria, o sea, la industria frigorífica y quienes producen la carne. De todas las medidas que tomaron, algunas que nosotros estamos de acuerdo, otras no estamos de acuerdo y otras que proponemos. Y los dirigentes del campo saben. Y eso hay una cosa que ha quedado muy clara, y el presidente también lo tiene en claro, porque lo han dicho permanentemente. Acá todo lo que se ha tomado son cuestiones transitorias. No se puede hablar de un 2006 cuando no están los elementos dados para el 2006. claramente que si esto se profundiza, claramente va a tener un perjuicio y muchas veces muy difícil después de recuperar, digamos. O sea, el tema no fortalecer las inversiones, en este caso en el sector agropecuario o en el caso de lo que es la industria exportadora, cerrar mercados no son buenas señales. Pero estas medidas claramente lo ha planteado el presidente, nos lo ha dicho, y nosotros también le hemos dicho también que, en eso estamos totalmente de acuerdo, que esto no es una medida que puede ser permanente, que hay que tomar otras medidas para que sean permanentes. Creo que también la industria tiene que hacer un esfuerzo mayor también, porque han sido los que más, digamos, han tenido beneficio en el último año. Y el productor, cuando vende un animal terminado, nadie le dice si ese producto va al mercado externo o al mercado interno. Le pagan lo mismo. Claro. Después, si va a un mercado o va al otro, depende de la ganancia del sector industrial. Entonces, hay que tomar un montón de medidas. Y uno de los montones, y hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Y el de largo plazo, que yo le dije, también se los dije públicamente, se los dije, ninguno puede hacerse el distraído. Ni los sectores políticos que gobernaron el país, ni tampoco la dirigencia del campo. Porque no puede ser que haga 45 años que no aumenta la producción de carne en el país. Entonces algo ha fallado, entonces todos tenemos que hacernos cargo, todos, en cómo armamos un plan que genere mayor oferta de carne. Y con eso vamos a tener carne para satisfacer el mercado interno y el mercado externo. Pero eso se logra con diálogo, de hacer sentir las posiciones, y como estamos en democracia y todo el mundo puede protestar, el sector del campo, espero que genuinamente, que no sea utilizado con fines políticos como los propios productores lo plantean, es una expresión de decir, hay algo que no nos está gustando. Y acá el derecho a expresarse no se lo vamos a quitar a nadie. Sergio, cambio de tema. La falta de vivienda en la provincia, que es uno de los temas centrales. Ayer se aprobó la emergencia habitacional en diputados. Te pregunto si te sorprendió la oposición de la oposición, valga la redundancia. Y a la vez te consulto sobre, hay asentamientos en Santa Rosa, esto es sabido. La semana pasada el intendente recibió a un grupo de El Nuevo Salitre, les dijo que él no tenía una respuesta para ese sector. ¿La provincia sí la va a tener? Mira, Juan Pablo, en esto hay que ser muy claro. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos 20.000 familias anotadas que necesitan un techo. Y después, cuando determinaremos y quiénes son los adjudicatarios, realmente veremos quiénes tienen las mayores posibilidades. Yo nunca lo hice ni lo voy a hacer. Yo no voy a discriminar a nadie, pero voy a priorizar los que más lo necesitan. Y cuando, digamos, hagamos el listado de los adjudicatarios del programa Mi Casa 2, que se construyen en Santa Rosa, en Pico, en Hacha, en Castelje, en Toay, establecemos parámetros y estaremos poniendo el padrón de todos aquellos que son potenciales beneficiarios. Y a partir de ahí, en igualdad de condiciones, sorteo. Yo no soy quien para fijar, decir, a este le toca, a este no le toca. Digamos, en ese sentido, vamos a establecer parámetros para decir qué familias ingresan o no en una categoría superior al resto del padrón y a su vez de eso, digamos, potencia. Por supuesto que esto no lo vamos a solucionar. Nosotros, como ayer yo lo decía, después de muchísimos años el Gobierno Nacional va a hacer 900 viviendas inicialmente en este año que vamos a estar licitando en los próximos meses con dinero del Gobierno Nacional. Estamos utilizando recursos provinciales con el programa Mi Casa 1, con la administración municipal, y Mi Casa 2 a través del IPAP, pero en eso no nos quedamos, seguimos trabajando a ver de qué manera podemos buscar más soluciones habitacionales. Es un gran déficit. O sea, el hecho que nosotros quisimos merituar realmente y cuantificar la demanda de viviendas sociales para aquellas familias que no pueden acceder por su propio bolsillo a una vivienda digna, llegamos a que hay más de 20.000. Y situaciones acuciantes seguramente hay muchísimas, y eso es lo que nos preocupa, o sea, y nos ocupa, porque estamos trabajando permanentemente a ver cómo podemos generar distintos planes y cómo gestionamos ante el Gobierno Nacional de que, digamos, pueda ponerse en marcha también el círculo virtuoso. O sea, hay un Gobierno Nacional que hizo viviendas después de haber sido un país en default, no nos olvidemos también de eso, donde pudo renegociar una deuda, pero en cierta manera para ver cómo en los próximos años no hay que destinar dinero del esfuerzo de los argentinos a pagar la deuda, sino a triplicar la inversión pública. En este presupuesto queda muy claro la cantidad. Nosotros vemos, ustedes lo ven permanentemente, la cantidad de licitaciones y los convenios que hemos firmado con Nación, pues también hay que poner un país en marcha. El Ministerio de Obras Públicas no existía. Hablábamos en la coyuntura y a partir de una cuestión mucho más más lógica, más terrenal, el gobierno anterior bajó de rango al Ministerio de Salud. No había Ministerio de Obras Públicas. Entonces hubo que recomponer todo un tema, recomponer Vialidad Nacional. Vialidad Nacional decía, yo ayer lo decía cuando el intendente Sabaró hablaba de todo lo que no había afectado la pandemia del COVID. Sí, pero no olvidemos también de que veníamos de otra patología, que era un país unitario, un país que se endeudaba pero que no generaba infraestructura. Eso son hechos tangibles. A ver, en la provincia de La Pampa, en el último gobierno de Carlos Gardner, recibió 63 viviendas, 10 kilómetros de asfalto, 4 jardines de infantes que no se terminaron. Entonces son datos objetivos. Y hoy vemos una obra pública muy incipiente. La enorme mayoría de los municipios ya están recibiendo el 30% de anticipo financiero para hacer las obras de la Argentina ACE. Nosotros ya estamos licitando obras por parte del Gobierno Nacional que tienen que ver con el saneamiento, obras de agua, perdón, y cloacales, de desagües cloacales de Lenosa. En poco tiempo más, el jueves pasado, aprobó la Cámara los 3 convenios por cerca de 6.000 millones de pesos para repavimentar la ruta 18, la ruta 20, la travesía urbana de General Hacha. Se nota una inversión pública. Entonces, también tenemos que plantear, y es lógico, la gente no puede esperar, lo tengo muy en claro. O sea, la gente no come si yo le digo, mirá, la culpa la tuvo Macri. Pero tenemos que partir de esa realidad. Por eso estamos no solo preocupados, sino ocupados de ver cómo en tiempo lo más posible revertimos ese déficit. Históricamente la provincia de La Pampa vino con una construcción de vivienda de orden de los 1.200, 1.300 viviendas por año. Entonces tenemos que recuperar, pero para eso hay que recuperar un país, hay que recuperar una economía. Acá se destruyó la industria nacional. Hay que volver a ponerla en marcha. Sergio, una consulta particular con el tema de la nueva terminal de Santa Rosa. Hay una queja del Colegio de Arquitectos, no sé si te enviaron una nota, me parece, quejándose porque no se llamó a un concurso público para el proyecto. ¿Por qué se tomó la decisión de avanzar con la contratación directa de un estudio en Buenos Aires para esa obra? Mirá, sin entrar a polemizar, viene muy bien la pregunta, porque muchas veces se habla solo de un capítulo y no de la película entera, ¿no? Uh-huh. A ver, nosotros desde la gestión tenemos que tomar decisiones, muchas veces las decisiones están atadas a decisiones urgentes, coyunturales, y que dependen también de los mecanismos de otra jurisdicción. Y aquí se tomó la a partir de esta necesidad, se tomó la vía de la excepción, como no es la primera vez que se hace en cualquier obra pública. Uh-huh. El hospital de Santa Rosa se contrató a través del CFI, está el expediente. Hay otras obras que se han contratado. Pero esto no significa que dejemos de lado a los arquitectos de la provincia de La Pampa. Y esto porque, enseguida se empezó a hablar de que no respetábamos los profesionales de la provincia, lo dejábamos de lado. Ya quiero decir que el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, han tenido una vinculación permanente con el Estado provincial y la siguen teniendo. Y el mismo colegio lo sabe. Hoy hay cerca de 20 contratos por honorarios profesionales de arquitectos de la matrícula que están matriculados en el Consejo, que tienen vinculación del Estado porque están llevando adelante proyectos de obra pública, por un monto que casi triplica lo que es el monto de esta terminal. Y esa es la regla. Esa es la regla histórica que se vino llevando hasta ahora y la que vamos a seguir adelante. Pero muchas veces tenemos necesidad, tenemos que tomar decisiones en la gestión porque priorizamos de que vengan recursos a la provincia de La Pampa. Hemos utilizado una excepción a la regla, no es la regla, pero toda, tanto la excepción como la regla, están en el marco normativo en el cual nos manejamos institucionalmente. Bien, Sergio. Y esto, como vuelvo a repetir, no se trata de que hemos dejado que ninguneamos a los profesionales. Permanentemente los contratamos, permanentemente tenemos una relación. Que hayamos en este caso utilizado una excepción no significa que esa excepción va a ser la regla, es una excepción. Como se ha llevado adelante en muchas obras, y en otras se han realizado grandes obras, el centro judicial de la ciudad de General Pico, hace poco lo adjudicamos, está trabajando, hay un estudio de arquitectos. Yo hablo de obras de magnitud, porque voy a repetir, hoy hay cerca de 20 contratos de obra pública que están llevando adelante, porque es algo lógico, el Estado no puede... en virtud de esa capacidad operativa lleva adelante la cantidad de proyectos de obra pública. Volviendo al tema anterior de que el Gobierno Nacional cuando demanda obras también nos pide que la presentación de los proyectos estén a nivel de proyecto ejecutivo. Pero esto, digamos, es una cuestión claramente marcada, una excepción, y que sinceramente si la miramos en el contexto de la regla, ha hecho mucho ruido porque la obra es emblemática, y tan emblemática que necesitamos tomar el camino de la excepción, de que realmente eso no es la regla. La regla es trabajar con todo, escuchar a todo, y eso seguiremos trabajando porque, digamos, no es estos 18, 20 proyectos que están en marcha no son los últimos, y seguiremos haciéndolo porque hay una demanda de obra pública y a su vez porque tenemos no solo la decisión de invertir recursos de la provincia en obra pública, sino también tenemos un gran apoyo nacional que nos demanda trabajar en proyectos ejecutivos para financiar obras. Bien, Sergio, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Lo exprimimos. Hablamos bastante. Si no, muchísimas gracias. No, por favor. Le agradezco a ustedes. Sergio, ¿hay fecha para definir el candidato? No. Vuelvo a repetir. Desde lo político. La lista es el día 24, pero claro. Bueno, no son los plazos de antes. Tenemos una pandemia y donde hay que... digamos, todo se ralentiza. Bien. Recién comentábamos, un poco en broma, pero bastante en serio, que el sábado juegan Argentina-Brasil a las 9 de la noche y es una oportunidad en que uno percibe hay ideas de juntadas, hay que andar con cuidado, digamos. Estábamos mencionando ese punto. Yo siempre lo digo, ¿está prohibido juntarse? ¿Por qué? Porque hicimos mal las cosas. De todas maneras, a ver, siempre nosotros estamos mirando todas las variables y ver de qué manera, premiamos a los que cumplen. Pero lamentablemente cuando una minoría importante no cumple, afecta al resto. Sí, además yo dije que vieron toda la Copa América solos en la casa. No sean mufa, no se junten. Es un argumento ese también, para que no se junten a ver el partido en reuniones sociales, que no están permitidas. Sí, aparte, las argentinas y los argentinos necesitamos un triunfo, como sea. Después veremos cómo jugamos. Sí, es cierto eso. Más que nunca. Sí, viste que ahora se ponen los filósofos del fútbol a analizar táctica, estrategia, no, que sí, que no, que... Ganemos una final, como sea. Es así. Más en esta, creo que lo merecemos. Sí. Lo merecemos todas y todos. Bien, Sergio, que tengas buen día. Gracias. Abrazo.